cosas de arriba, donde está, donde Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora nos acercamos ante ti, ante tu santa y gloriosa presencia, por los méritos de aquel que nos amó, de aquel que se puso en nuestro lugar, de aquel en mayúscula que tomó el lugar de tus elegidos, de Jesucristo de Nazaret, del Rey de gloria, del Rey majestuoso, ante quien se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo, tú eres el Señor. Ante ti, Señor Dios Todopoderoso, Padre de gloria, nos humillamos por los méritos de quien impresiona nuestra vida en este día, y cada día de nuestras vidas debe ser nuestro deseo, Señor, que en esta tarde que tu pueblo, tus santos, Señor, y aquellos que tú has atraído aquí para escuchar tu palabra, seamos atentos al mensaje, que podamos, Señor, contemplarte a ti, no a este predicador, Señor, con sus defectos y con sus faltas, sino a quien de quien dependemos todos nosotros y ante quien doblamos nuestras rodillas, ante el Trino Dios poderoso y majestuoso. Gracias, Padre, en esta hora por cada hermano, cada hermana. Yo te pido, Señor, que les des un oído presto y que así sea un corazón de adoración ante ti, mi Dios. Padre, en esta tarde también te pido por aquellos que están aquí y que necesitan de que tu palabra venga en esta hora a repercutir en sus corazones de forma tal que puedan ser animados, consolados, afirmados. Señor, si hay algunas rodillas que se han debilitado, que en esta tarde, mediante tu palabra, Dios, y el poder de tu Espíritu Santo obrando, sean fortalecidas. Y si en esta tarde hay alguien aquí, Dios amado, algunos han estado descarriados de las verdades de tu palabra, atráeles a ti, solo tú lo puedes hacer, Dios. Y oramos porque nuestra confianza está en que se haga tu perfecta voluntad, Dios de gloria. Oramos por los méritos de Cristo Jesús y te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, esta tarde, lo que hemos estado viendo en esta serie de Completos en Cristo, en los primeros dos capítulos que ya hemos cubierto, y comenzamos con el tercer capítulo, ha girado en torno a lo que ha sido Pablo advirtiéndole a los hermanos de Colosas en cuanto a asuntos doctrinales. Por eso vimos que Pablo se enfoca en la doctrina de la persona y de la obra de Jesucristo, dejándole claro y claramente sobre la exaltación y la preeminencia de Cristo sobre todo el universo. Pero no solo sobre todo el universo, sino la preeminencia de Cristo sobre su iglesia. Y esto lo que nos lleva a nosotros es a pensar precisamente que Cristo es suficiente en nuestras vidas, que Cristo es suficiente en la vida de cada creyente. Por eso es que el tema de esta serie de predicaciones, cuando hemos tomado el libro o la carta de Colosenses, es que estamos como, hermanos, completos en Cristo. No necesitamos nada más. Pablo aclara estos asuntos doctrinales, hermanos, y hemos repetido esto una y otra vez, porque la repetición está la posibilidad de que usted pueda retener lo que hemos estado hablando durante los tiempos pasados. Porque aquellos falsos maestros, hemos dicho, ellos habían querido hacer creer a los colosenses que el evangelio de Jesucristo no era suficiente para que ellos crecieran espiritualmente. Por eso ellos pensaban que Cristo no era un salvador completo, sino que Cristo era un salvador insuficiente. Estos falsos maestros decían que además de Cristo, tú necesitas obedecer algunas reglas para ganarte el favor de Dios. Y estuvimos viendo que esto es puro legalismo. Ellos creían y decían que además de Cristo, tú necesitas tener experiencias espirituales y angelicales para acercarte a Dios. Y esto, hermanos, es el misticismo. Y además ellos creían, querían hacerles creer a la iglesia de Colosas que además de Cristo, tú necesitas abstenerte de cosas de esta vida o de placeres de este mundo. Y eso es precisamente lo último que se estuvo viendo, el ascetismo. Amados hermanos, por eso Pablo termina diciéndoles en ese versículo 23 del capítulo anterior que ninguna de estas filosofías rudimentarias de este mundo tiene valor alguno contra la lucha que usted tiene con las tentaciones del pecado. Ninguna de estas cosas son suficientes. Por eso vemos, hermanos, que en el capítulo 3 Pablo lo que hace entonces es guiar a los cristianos de Colosas a vivir una vida en santidad, una vida que rechace el pecado y que desee la gloria de Cristo, que anhele la presencia del Cristo resucitado y que pueda confiar en todas las promesas que Dios nos ha dado y que tenemos en los cielos, como dice Efesios capítulo 1, hermanos. Lo que vamos a ver hoy en los primeros dos versículos es precisamente dos imperativos que Pablo le dirige a la iglesia, dos imperativos o mandatos. Y luego en los versículos 3 y 4 Pablo les va a decir a ellos por qué de estos mandatos a seguir para que sus vidas puedan ser vidas llenas de Cristo. Y el título para este sermón le he puesto la vida centrada en Cristo, hermanos. Así que vamos al versículo 1, acompáñenme ahí, vamos a estar viendo la primera parte. Si pues habéis resucitado con Cristo, antes de entrar al primer imperativo. Y esta frase de comienzo cuando dice, si pues habéis resucitado con Cristo, lo que quiere decir es, ya que habéis, escuche, no es sí, como poniendo en duda y diciendo si acaso ustedes han entrado, ¿verdad? Han resucitado con Cristo. En el original lo que quiere decir esta expresión es, ya que ustedes, o puesto que ustedes han resucitado con Cristo. Y es precisamente Pablo ahí lo que nos recuerda a nosotros, es que nosotros hemos resucitado con Cristo, como lo hemos visto en el capítulo 2 y versículo 12, y también lo vimos en el capítulo 2 y versículo 20, pero el 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. ¿Qué es lo que está Pablo haciendo allí? Pues precisamente Pablo afirmó a los creyentes de Colosas en la fe que ellos tenían en cuanto a la obra de Cristo y a la persona de Cristo, pero Cristo resucitado. Pero ahora el propósito de Pablo es alentarles acerca de la forma en que ellos, los colosenses, deben vivir. Ya les hablo, mira, estos son los engaños que pueden estar habiendo dentro de la iglesia por estos maestros que han estado hablando cosas falsas y le estableció el fundamento doctrinal. Ahora les va a comenzar a decir, colosenses y a nosotros, iglesia roca de los siglos, esta es la manera en que debemos nosotros vivir. Y hermanos, la Biblia dice desde el momento de nuestra salvación, nosotros participamos en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos unidos y compartimos la misma vida del Señor. Una vez que nosotros vinimos a esta salvación tan grande, nos identificamos inmediatamente en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice en Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que está diciéndole Pablo ahí a los Gálatas? Lo que Pablo le está diciendo es a los Colosenses. Él les dice: Colosenses, ya los he afirmado en las doctrinas, pero ahora quiero que entiendan que el creyente tiene que vivir una vida cónsona a su unión con Cristo. No puede andar la teología ni la doctrina separada de la conducta. Y esa es una forma habitual que Pablo utiliza en cada una de sus cartas. Él comienza hablando de lo que es la teología, hablando de lo que es importante establecer en el conocimiento y en los pensamientos de cada uno de los creyentes. Pero Pablo siempre armoniza la importancia de lo que es vivir de acuerdo a la relación que tenemos con Dios. Fíjese cómo dice, cómo Pablo expresa en Romanos capítulo 6 y versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo nuestro Señor. Hermanos, nosotros tenemos una unión poderosa con Cristo y es real, hermanos. Sin embargo, eso no quiere decir que nosotros en este lado de la eternidad vamos a ser perfectos y sin pecados. Nosotros vamos a tener esa lucha, porque aunque el pecado no es dueño de nosotros, todavía puede ejercer dominio sobre la vida de nosotros, del cristiano. Por eso que Pablo lo que está hablando aquí es precisamente del proceso de santificación progresiva, que Pablo deja claro más adelante en el versículo 4 cuando lo estemos mirando, en donde será la segunda venida de Cristo, y ya esa lucha contra el pecado en nuestras vidas será erradicado. Ya yo estoy deseoso de llegar allí al versículo 4, porque es la cúspide de nuestro transitar en esta tierra, si estamos vivos cuando Cristo retorne por segunda vez, hermanos. Y cada uno de nosotros como creyentes deberíamos vivir anhelando la segunda venida de Cristo. Y yo les he dicho en otras ocasiones que si algo que más me llena a mí, el saber que un día voy a estar delante de la presencia del Señor, no por mis méritos, sino por la obra de aquel glorioso Jesucristo que murió en mi lugar, es que ya yo no voy a pecar más. Ya yo no voy a ofender a mi Señor. Ya yo no voy a fallarle a mi Señor. Hermanos, esa es la parte que más me llena a mí. Pero ¿sabes por qué? Porque voy a estar delante de Él, porque voy a estar delante de la gloria de Cristo Jesús. Como dice el tema de nuestra predicación, la vida centrada en Cristo. Hermanos, nuestra responsabilidad como creyentes es luchar contra el pecado. El pecado fue erradicado de nosotros en cuanto a su poder. El poder del pecado ya no nos puede dominar al punto de que nos perdamos. Pero ciertamente, si hay algo que más frustra a cada creyente, es precisamente la vida cuando le fallan al Señor, cuando le fallamos al Señor, cuando ofendemos al Señor. Y cuando vemos que en la vida espiritual no hay crecimiento. Y también tengo que hacer un paréntesis y decir, y hay de aquellos cristianos que miran el pecado como que ya no tienen nada que ver porque son salvos y parece que nunca tienen problemas, parece que nunca tienen situaciones en su vida, parece que nunca cometen pecado. Pero yo creo que el primer pecado es decir que no hemos pecado, como dice en primera de Juan, dice que si alguno dice que no ha pecado, le hace al mentiroso, porque todos nosotros pecamos, hermanos, y el primer pecado que cometimos nosotros hoy al levantarnos fue no amar perfectamente a Dios, el primer y único mandamiento, el más grande mandamiento, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Y quién de nosotros podemos por nuestros propios medios, por nuestros propios méritos, amar a Dios a ese nivel. Ninguno, solo por Cristo en donde estamos completos. Así que ahí están los dos puntos: los creyentes que están luchando con el pecado y que se sienten aplastados por el pecado y que nunca se ven victoriosos, pero hoy esta porción bíblica viene a dar esperanza a los cristianos y a la misma vez hacer recapacitar a aquellos que están muy cómodos con el pecado. Hermano, yo quiero que usted entienda que en Cristo te ha sido dado todo lo que tú necesitas para vivir en santidad, para que puedas rechazar el pecado y para no vivir la vieja vida que tenías antes de haber sido alcanzado para esta salvación tan grande. ¿Escuchaste bien? En Cristo Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder enfrentar el pecado, las tentaciones y para que no volvamos atrás a nuestra vida pasada. En Cristo lo tenemos todo. Segunda de Pedro capítulo 1 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, esa es nuestra posición en Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura cuando dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Ese es el lugar que Dios nos ha dado a nosotros. Estamos completos en Él. Yo sé que la tensión en una predicación como esta es: pero ¿qué me está pasando, pastor? ¿Por qué yo no puedo seguir adelante? ¿Por qué doy dos pasos, creo yo, que espiritualmente, y retrocedo cinco? Vamos a seguir viendo, hermanos, que nos enseña su palabra. Por eso Pablo, precisamente, que Pablo continúa diciéndole a ellos: buscad las cosas, versículo 1, parte B, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra gloriosa de nuestro Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo ahí? Es lo que está diciendo: miren Colosenses, miren Iglesia Roca, para vencer la lucha contra la tentación del pecado, tenemos que sacar la mirada de aquí abajo. Tenemos que poner la mirada allá arriba. Tenemos que mirar donde está sentado Cristo. Él dice: busquen las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba. Calvino dice, en cuanto a esta frase, buscad las cosas de arriba, Calvino dice que esa palabra buscad expresa una búsqueda constante y fuerte. Es decir, no es una búsqueda casual y de encuentros de vez en cuando, sino que es una búsqueda, en mis propios términos, intencionada. Es como cuando usted dice: bueno, yo quisiera ir a tal lugar, y usted se lo propone en su mente, pero no es hasta tanto usted toma la llave de su vehículo, se monta en él, lo prende, camina hacia el lugar y llega, que usted lo concreta. Ese tipo de actitud es la que Pablo está mencionando aquí. Buscad, buscad. La razón por la que nosotros debemos buscar las cosas de arriba, hermano, no es porque las cosas de arriba está el mar de cristal, ya lo dije en una predicación anterior. No es porque allí están las calles de oro, no es porque allí están los ángeles cantándole a Jesucristo y vamos a adorar junto con Él y todo eso está bien. Y no es porque vamos a ver un trono de gloria, es porque Cristo está allí, hermanos. Es porque Cristo, el Rey de Gloria, está sentado. Cristo es el que habita todo el universo. Cristo es la razón del cielo. Él es el atractivo de todas las cosas que podemos nosotros nombrar, que se refieran a todo lo que no tiene que ver con esta tierra. Es Cristo, hermanos. Lo que Pablo les quiere decir a ellos y a nosotros es que la centralidad de la vida del creyente es Cristo, mis hermanos. Es Jesucristo. Amados, y estos cuatro versículos Cuando lo estuve estudiando, muchos comentaristas dicen que son los versículos más cristocéntricos de toda la escritura. Yo me preguntaba por qué, pero nada más que, míralo, cuatro veces, en los cuatro versículos, cuatro veces menciona, apunta a Cristo, apunta a Cristo, apunta a Cristo. Luego de desenmascarar las filosofías falsas de los ascetistas, de los misticistas, de todos aquellos que estaban con filosofías tratando de desviar la atención de los cristianos, Pablo les dice, miren, enfoquen su mirada, no en estas cosas de la tierra, sino en Cristo. Por eso, amado y amada iglesia, si Pablo nos llama a vivir una vida centrada en Cristo, es porque Cristo fue exaltado por Dios a esa posición de autoridad sobre el universo entero, y solo Cristo, mis amados hermanos, puede suplir a nuestras vidas la gracia que nosotros necesitamos continuamente para crecer, hermanos, para mantenernos en santidad. Por eso, mis amados hermanos, escuche, nosotros estamos buscando las cosas de arriba, porque cuando amamos lo que Cristo ama y cuando nos ofende lo que a Cristo le ofende, nosotros estamos siendo copartícipes con Él, hermanos. No, nosotros no nos podemos agradar de las cosas que Dios en su palabra establece que son incorrectas, que son pecaminosas, que no le agradan a Él. Nosotros no podemos confabularnos con cosas que ofenden a Dios. Por lo tanto, cuando nosotros estamos viviendo una vida en la que amamos las cosas que Dios ama y nosotros establecemos el orden en nuestras vidas conforme a lo que Jesucristo nos ha mandado, nosotros estamos realmente viviendo una vida con Él. Porque todo lo que hagas, hermano, todo lo que tú hagas y lo que yo haga tiene que ser para la gloria de Dios. Mire, hermano, cualquier cosa que usted y yo hagamos que no sea para la gloria de Dios, eso son cosas para esta tierra. Eso son cosas que tienen que ver con esta tierra. Eso son cosas que no hacen que tu mirada apunte allá a la gloria y la grandeza de Dios. Y hermano, ¿sabes qué? Nosotros nos entretenemos fácilmente con cosas terrenales. Fácilmente. Nosotros ubicamos qué cantidad de cosas ubicamos primero que las cosas celestiales. Y Pablo no nos está mandando a nosotros aquí, ni está avalando la filosofía del ascetismo, que lo que dice es que las cosas materiales son pecaminosas y que las cosas del espíritu son las únicas valiosas. No, hermanos. De hecho, todo lo contrario. Cada cristiano viviendo anclado en las cosas celestiales, su mente puesta buscando las cosas de arriba, tiene que dar un fruto glorioso aquí en este plano terrenal para bendecir a aquellas personas que le rodean, para que Cristo sea visto a través de nosotros. Pero qué fácil nos involucramos con cosas terrenales y perdemos el objetivo de mirar las cosas celestiales. Y han habido muchos errores en la historia, y lo sabemos, personas, hombres que han agarrado estos versículos y lo han distorsionado y se han ido a monasterios. Pero en nuestros tiempos, siglo XXI, cristianos que han pensado que vivir buscando las cosas de arriba es enajenarse de todas las cosas de esta vida, y eso es erróneo. No podemos vivir en una cúpula, hermanos. Algunos pensamos que para no pecar y para no ofender al Señor tenemos que entonces vivir como ermitaños, no salir de la casa, no relacionarnos con los demás, no hablar con nadie, porque si no nos contaminamos y pecamos. Esa no es lo que la enseñanza bíblica nos está diciendo a nosotros. El versículo 2, Pablo instruye acerca de la manera en cómo debemos buscar. Ya Pablo dijo, mire, busquen las cosas de arriba. Ahora en el versículo 2, Pablo les está diciendo la manera en que deben buscar las cosas de arriba, diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La frase poned la mira en el original, hermanos, significa buscar, pensar, perdón. Estaba pensando en buscar, porque fíjense que son dos imperativos que ya hemos visto. El primero es busquen de forma insistente. Y el segundo imperativo mandato es piensen en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así que un comentarista resumió estos dos versículos de esta manera. Dice: ustedes deben buscar solamente el cielo y pensar en el cielo. Es decir, busquen y piensen en las cosas del cielo. ¿Qué Pablo le está diciendo a los colosenses y a nosotros como iglesia? Pablo nos está diciendo: todo tu ser se concentre en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ahora, en otras palabras, cuando Pablo se refiere a cosas de la tierra, está hablando al sistema de este mundo que está controlado por las huestes del infierno, hermanos. Son las actitudes contrarias al reino de Dios. Son las actitudes que están impulsadas por las tinieblas y que están impulsadas contrario a lo que es celestial. Ahí sale todo lo que son el orgullo, los celos, la codicia, la envidia, la lujuria. Hermanos, las cosas terrenales son todo aquello que desprecia, escuche, todo aquello que desprecia la gloria de Dios. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, hermanos? Lo que Pablo nos está diciendo es que toda la vida del cristiano debe estar orientada hacia Cristo, hacia donde está Cristo. Por eso nuestros pensamientos, hermanos, deben estar informados por la palabra de Dios, deben de estar informados por la Escritura, porque es el medio a través del cual Dios ha querido revelarse a nosotros de manera especial. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice lo siguiente: se nos manda a nosotros, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el mandato. Ahora, si nosotros queremos pensar, escucha, hermano, si nosotros queremos pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre y todo, en toda virtud, como dice Filipenses 4:8, tenemos que informar nuestra mente con la palabra de Dios. Jesús mismo orando por nosotros, por los discípulos, en Juan capítulo 17 y versículo 17 también dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que Jesucristo mismo ora al Padre para que sus discípulos fuéramos santificados en su palabra. Pero mis hermanos y hermanas, tristemente, las estadísticas que se han hecho en años anteriores al pueblo cristiano, quizás usted ha escuchado esto, estadísticas de evangélicos que asisten todos los domingos o todas las semanas a la iglesia, se le hizo una encuesta para ver cuántos de ellos leían la Escritura diariamente. Y el estudio arrojó la triste cifra de que menos del 34% de esos cristianos, de esos entrevistados, leía la palabra diariamente. Algo que me alentó de la estadística es que el 40% de este 34% que leían diariamente la Escritura fueron hispanos. Lo que me da como pastor una esperanza de que aquí en esta iglesia haya más de un 30% leyendo la Escritura todos los días. Hermanos, es triste que nosotros no tengamos tiempo para estudiar y leer la Escritura de la manera que nosotros debemos. ¿Por qué? No porque con eso vamos a ganar algo y el favor de Dios. Es porque si nosotros queremos mirar a las cosas de arriba, tenemos que mirarlas a través de la revelación especial que Dios nos dio, y es su palabra bendita, hermanos. Mirando un árbol, mirando las estrellas, dando un paseo para ver la naturaleza, eso está chévere. Pero eso no es suficiente, es la Escritura a la cual nosotros debemos acudir continuamente para poder llenarnos y vernos e impresionarnos más que con el pecado, con la gloria de Cristo, hermanos. Así que ahora Pablo pasa a explicar el por qué el creyente debe vivir buscando y pensando en las cosas de arriba. Veamos Colosenses capítulo 3, el versículo 3 que sigue. Ya le dio los dos imperativos. Ahora le da algunas razones por las cuales se debe de buscar, mirar hacia arriba, buscar y pensar en las cosas de arriba, hermanos. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A lo que Pablo se refiere aquí es que en el momento de nuestra salvación nosotros morimos con Cristo, como vemos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas como nuevas. Es decir, no se trata de que nosotros todavía estamos con un viejo hombre aleteando por ahí, hermanos. Ese viejo hombre murió. Las costumbres de esa vieja vida son las que queremos atrapar y traer para acá. Pero Dios nos ha dado una identidad nueva y es Cristo en nosotros. Y eso debe darnos esperanza. Eso debe alentar nuestras vidas para saber que nuestra lucha no es una lucha carnal que nosotros vamos a librar. Es una lucha espiritual que tenemos por eso que enfocar nuestra vida allá. Pablo dice, ¿por qué? Porque tú moriste. Tienes que mirar las cosas de arriba porque ya tú estás muerto a las cosas desde el momento en que viniste, desde el momento en que fuiste regenerado, fuiste elegido, fuiste llamado en el llamamiento eficaz, respondiste a Cristo, Él te regeneró, te dio un corazón nuevo, te arrepentiste, viniste en fe, creíste en Cristo y hoy estás caminando. Hoy continúas en este caminar. Pablo también en Romanos capítulo 6 versículo 11 dice que los creyentes hemos muerto al pecado mediante esa unión con Cristo. Míralo ahí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos en Dios. ¿Vivos para Dios en qué? En Cristo nuestro Señor. Y ya les dije anteriormente, hermanos, el morir al pecado no quiere decir que ya el creyente no tenga lucha contra el pecado, sino que el pecado no nos puede condenar. El pecado ya no es dueño de nosotros, sino que nosotros estamos en Cristo y nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vencer el pecado. Yo sé, hermanos, que la tensión es, pero pastor, si ahorita mira lo que yo hice, porque Dios en su soberanía, ya les dije que no es aquí y ahora que estamos completos. Vamos a seguir luchando bajo este lado de la eternidad. Vamos a seguir luchando contra el pecado residual con el que nosotros luchamos. Con aquellas concupiscencias, sí, de la vieja costumbre. Pasamos de una familia a otra y estábamos acostumbrados a vivir de una manera tal, pero ahora estamos aprendiendo a vivir en la familia de Dios, aprendiendo a vivir conforme a lo que es el cielo y no la tierra, hermanos. Eso es lo que Pablo nos está llevando. Esa es la consolación del cristiano, hermanos. Entre esa tensión de legalismo que se mete entre nuestra sangre, nuestra piel, nuestra mente, diciéndonos, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tú tienes que hacer esto para agradar a Dios. Y Dios te está diciendo, mi gracia está sobre ti, descansa en mi gracia, no abuses de la gracia, no me ofendas, pero descansa en mi gracia. El creyente no solo ha muerto al pecado, hermanos, sino que también su vida está escondida, dice ese pasaje, escondida en Dios. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir que está escondida en Dios? Lo que Pablo quiere decir es que los que no son creyentes no pueden entender la obra que Dios ha estado haciendo en el corazón nuestro como creyentes. Por eso es que los familiares nuestros se levantan contra nosotros, porque no pueden comprender por qué nosotros respondemos ante las presiones de la vida, las circunstancias difíciles, de la manera que lo hacemos. Que cuando nos viene la enfermedad podemos mantenernos dándole incluso gracias, Señor, porque a través de esta enfermedad tú has de glorificarte, Dios. Y también, Dios, gracias porque en medio de esta enfermedad yo reconozco, Dios de gloria, que tú estás conmigo, que tú no me abandonas, que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú eres santo, que tú eres rey. Pero los no creyentes no pueden entender eso. Por eso estamos escondidos en Cristo. Ellos no pueden. La Biblia dice en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3 y versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, porque estamos escondidos en Cristo y ellos no pueden entender esto porque no le han conocido a Él. La propia escritura dice: ellos no los conocen a ustedes porque no me han conocido a mí. No pueden entender, hermano. Usted quiere meterse por dentro de aquellos que no son cristianos para que entiendan cosas que Dios no le ha dado a ellos que entiendan. Compréndalo, hermano, en esta tarde. Porque usted está escondido en Cristo. Solo la gloria de Él se manifiesta para que nosotros testifiquemos de su grandeza a ellos. Pero es por su palabra viva en nosotros. Amada iglesia, pero también nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, en el sentido, escuche, en el sentido de que nada, escuche, nosotros estamos escondidos ante la luz del mundo, sino que estamos escondidos en Cristo, en Dios. ¿Sabes por qué? Porque nada ni nadie nos podrá arrancar de los brazos de Cristo, porque dice la Escritura que Dios mismo nos ha asegurado esta salvación para la eternidad, hermanos. Dice Jesús, de hecho, en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida. ¿Qué les da? Vida eterna. Y dice después, dice, ni no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno somos. Así que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso es lo mismo que Pablo expresa en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39, debe ser la meditación de todos nuestros días. Cuando estemos en esos tiempos difíciles, batallando contra el pecado, y nos sintamos que nosotros no podemos levantarnos, recordemos que es por pura gracia. Romanos capítulo 8, versículo 35, Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nadie, ninguna cosa creada, ninguna cosa espiritual, ninguna cosa material nos podrá arrancar de las manos de Dios que nos ha salvado. Amados elegidos por el Señor, santos del Señor, esta es la confianza que nosotros tenemos en las promesas celestiales. Eso es lo que nos debe hacer a nosotros mirar hacia la gloria celestial donde está Cristo, buscándolo y pensando en las cosas de Él. Llegamos a la última razón que Pablo le da a los colosenses de por qué el creyente debe vivir buscando y pensando las cosas de arriba. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. De hecho, Juan, primera de Juan capítulo 3, también escribió lo siguiente: sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como es. Hermanos, yo no sé si cuando nosotros leemos esto podemos realmente impresionarnos, es decir, quedarnos anonadados, quedarnos en un shock delante de las palabras que Dios nos ha revelado para conocer su carácter, su persona y entender sus gloriosas promesas. Le vamos a conocer como Él es. Le vamos a ver cara a cara, hermanos. Y hay canciones y hay canciones y líricas y melodías hermosas que algunos autores han compuesto, y a mí me vienen algunas frases, no la voy a cantar, tranquilos. Pero ¿cómo responderemos ante la gloriosa presencia de Cristo que lo llena todo? Hermanos, yo me lleno de gozo, pero ustedes saben que yo tengo un circuito cortado acá que lloro cuando estoy alegre. Me lleno de gozo y ya estoy llorando, me lleno de alegría por estar delante de la gloriosa presencia del Señor. ¿Podemos anhelar nosotros algo que no merecemos y que nos ha sido dado? Hermanos, usted no se lo está ganando. Yo no me lo estoy ganando. Él nos los dio libremente, sin nosotros merecerlo. ¿Por qué lo pisoteamos? Es la pregunta. ¿Por qué lo menospreciamos? ¿Por qué vivimos vidas metidas en esta tierra pensando solamente en las cosas de este plano terrenal como si fueran las más importantes? Eso es lo que nos debe de mortificar a nosotros cada día. Hermano, cuando Cristo, amada iglesia, Cristo se manifieste por segunda vez, también Él va a manifestarnos a nosotros. Ya no vamos a estar escondidos, como dice el versículo anterior. Cuando Él venga, va a levantar una iglesia gloriosa junto con Él, y esa iglesia ya no va a estar escondida. Usted y yo ya no vamos a estar escondidos. Vamos a estar junto con Él y van a ver la gloria de Cristo en nosotros también. Ese día Él revelará al mundo quiénes verdaderamente eran del Señor. Segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos. Y amado, ese día, y amada hermana, usted y yo vamos a recibir el consuelo por el sufrimiento que hemos soportado por causa de burlas, por causa de desprecio, por causa de maltrato, por haberle sido fieles a Cristo. Así que Pablo lo dice también en Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que la clave, hermanos, que Pablo nos está dando aquí a nosotros hoy para vivir una vida cristiana, es tener que nosotros nos centremos en Cristo, porque Cristo es el centro del universo del creyente. Y ya para concluir, este sería un buen momento para nosotros pensar, reflexionar. Usted quizá pueda esperar que yo termine en high esta predicación, pero yo quiero que usted medite y piense en lo que hemos hablado una vez más. Identifique, hermano, identifique qué cosas de esta tierra están impidiendo. Escuche, identifique usted ahí qué cosas están impidiendo que usted se enfoque en las cosas de arriba. Hermano, ¿qué placeres o distracciones terrenales te desconectan y te alejan de Cristo? Piense en qué afectos, en dónde has puesto tu corazón, en cosas carnales que están compitiendo precisamente con tu pasión por Cristo. Y quiero que recuerdes de este sermón que el poder de Dios te ha dado para que triunfes sobre todos esos placeres que compiten contra Dios en tu vida, y que solo será real en la medida en que tú te deleites mirando a Cristo. Ustedes deben buscar y solamente pensar en el cielo. Ahora, si tú no eres creyente, si tú no le sirves a Cristo, el día que nosotros como iglesia seamos manifestados en la gloria de Cristo al mundo en su segunda venida, tú nos vas a ver, pero tú nos vas a ver desde el lado en donde vas a ser enjuiciado por Dios y no vas a tener ya más oportunidad. O yo te llamo a salvación. ¿Sabes por qué tú estás aquí o escuchando este sermón? Porque tú no te has convertido todavía, porque tú has estado dándole la espalda a Dios, y porque tú necesitas a Cristo en tu corazón. Tú necesitas a Dios en tu vida, y solamente Dios puede ser revelado a tu vida a través de Cristo. No es el Dios que te enseñaron tus padres, es el Dios de la Biblia, que dice que solamente a través de Cristo podemos tener paz con Dios. No es la tradición, escúchame, no es la tradición, no son las reglas de los hombres, es solo la Escritura la que nos muestra a Cristo, el único medio de salvación. Salte ya de ese lugar que te tenía atado y atada. Los ojos tuyos pueden ser abiertos para que hoy tengas vida. Estás muerta y estás muerto espiritualmente sin Cristo. Y cuando Él venga, que puede ser en cualquier momento, el día y la hora, nadie la sabe, te vas a ir para el infierno. Vas a sufrir eternamente. Y no va a haber un rezo, no va a haber obras de hombres en esta tierra que te saquen del lugar del tormento. Te engañaron si lo creíste. Hoy te digo, despierta y corre a Cristo, porque ¿sabes qué? El precipicio, como decía Jonathan Owen, está entre tú y Dios ahora mismo abierto. Y hay una línea muy finita en que tú no sabes si al salir de este lugar tú vas a poder contemplar la gracia de Dios o el infierno. Escucha, hay una línea bien finita y un precipicio al cual vas a caer si tú no estás con Cristo. ¿Y sabes qué es lo único que te sostiene? Decía John Owen, una tela de araña. Una tela de araña es lo que te está aguantando para caer a ese precipicio. Así que corre a los pies del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y voy a terminar con tu rostro inclinado, orando, leyendo una oración que hizo un teólogo sobre este pasaje. Oh Padre, danos a conocer la gloria de tu Hijo. Oh Dios, haz brillar la luz del conocimiento de la gloria de Jesucristo en nuestros corazones. Cautívanos con el esplendor para que, como Moisés, podamos decir no a los placeres pasajeros del pecado.